Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la bendigas, que tú la grabes en nuestro corazón y que podamos entender aquellas cosas que tanto deseamos aprender. Y no siempre nos es fácil discernir tu palabra, pero tú, mediante tu Espíritu, puedes ayudarnos. Gracias te damos porque contamos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes ya saben que estamos en Apocalipsis 10. Los que tienen Biblia, yo espero que todo el mundo tenga Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, tengan abierta en Apocalipsis capítulo 10. Yo voy a dar lectura, por lo menos a una parte, y después vamos a continuar nuestro estudio como lo hacemos habitualmente. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte y envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra». Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: «Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: «Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes». Bien, hasta aquí el texto tal como aparece en el libro de Apocalipsis. Nunca debemos olvidar que lo que estamos viendo son visiones de Juan. Es decir, tenemos que buscar la interpretación usando muchos otros textos que hoy usaremos. Varios de los textos que vamos a usar están allí en el bosquejo que ustedes tienen. Pero les voy a dar una montonera que la inspiración vino posteriormente, que ustedes van a tener que anotar. Así que cuando vienen hay que traer siempre, bueno, pueden usar la misma hoja del bosquejo, hay mucho lugar allí, o si no, pero tienen que traer un bolígrafo para poder anotar después, más adelante, no por ahora. Comenzamos con el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel. La primera pregunta es: ¿quién es ese otro ángel? Porque dice más adelante: fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es un hecho. No hace falta mucho estudio para darse cuenta que este no es solamente un ángel. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mucho cuidado, porque hay muchos que enseñan que Jesús era un ángel. No, esto es una visión. Jesús era el enviado de Dios. Un ángel es un mensajero de Dios, enviado por Dios para determinada mensaje entregar. Por ejemplo, un ángel fue y le dijo a María que ella tendría un hijo, etc. Un ángel fue y habló a José que no tema tomarla a María porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Fueron ángeles también a Abraham para decirle que Sara tendría un hijo, que era Isaac, y así por el estilo. Eran mensajeros. Pero este que se describe aquí, aunque en visión Juan ve como ángel, se parecía a un ángel, pero no era solamente esto. En el Antiguo Testamento, el Señor aparece, el mismo Señor Jesucristo, aparece en muchas oportunidades. Por ejemplo, Génesis 22, 11 y 12, y luego 15 al 18. Ese texto yo creo que ustedes tienen anotado. Dice así: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 11, 12 y 15 al 18. Es lo que leímos. En Isaías, capítulo 63, que también ustedes tienen, versículo 9, dice: En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Este, el ángel, siempre se refiere no a un ángel. A veces se usa un ángel, pero por la descripción que sigue, no es simplemente un ángel. Los ángeles son criaturas de Dios. Dios creó a los ángeles. Pero nuestro Señor Jesucristo, que a veces lleva el título de ángel, no fue creado. Nunca hubo una época cuando Dios no existía. Nunca hubo un tiempo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no existía. No en el cuerpo, pero Él siempre existió como Dios. Nunca hubo un tiempo cuando el Espíritu Santo no fue creado, Dios no fue creado, el Señor Jesucristo no fue creado. El Dios triuno siempre existió. En Oseas 12, versículo 4, que también ustedes tienen, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Todos estos textos tienen algo en común. Habla no simplemente de un ángel que es un ser creado, un ser espiritual, que también toma cuerpo. Muchas veces ustedes habrán visto que el ángel, aun cuando es espíritu, son seres espirituales, allá en hebreo está muy claro, que están al servicio nuestro, sin embargo, muchas veces ellos tomaban cuerpo. Ahora, algunas características de este ángel. Primero, es fuerte. La fuerza o el poder ha sido siempre la característica de nuestro Señor. Por ejemplo, Mateo 3, versículo 11, dice: Yo a la verdad os bautizo, palabras de Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Ahora, el Espíritu Santo y fuego. Más poderoso que yo. Una de las características de este ángel en particular. En Lucas 24, 19 dice: Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este ángel en particular, versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis, es poderoso. Luego en Timoteo, 1 Timoteo 6, 15, que también ustedes lo deben tener, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se concentra todo el poder. Luego, es decir, de la Deidad, luego en Éxodo 34, 5, Él está envuelto en una nube, y es aquí, después de unos versículos, yo le voy a dar una cantidad, una tonelada de versículos bíblicos, así que anótenlos. No sé cómo se pesan las toneladas de versículos, pero es por decirlo así. En Éxodo 34:5 dice, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y en Levítico 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Por qué traigo esta cuestión de la nube? Porque ustedes verán que nuestro Señor Jesucristo aparece una y otra vez en la nube o envuelto en nube. Y esto es característica de Jehová Dios del Antiguo Testamento. En el Salmo 97:2, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio sobre el cimiento de su trono. Luego, en Hebreos, capítulo 4:16, el arco iris es símbolo de la misericordia, y la misericordia es derecho exclusivo de Dios. O noten lo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso está en Hebreos 4:16. Primera Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en Judas 20 y 21, es decir, es un capítulo solamente, versículos 20 y 21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Luego dice que en su rostro era como el sol. Noten ustedes lo que dice en el versículo 1 también. Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. De nuevo se menciona una nube con el arco iris sobre su cabeza. Muy notable, porque el arco iris era señal que nunca más habría diluvio, que Dios no destruiría más con el diluvio a la humanidad. Y en Apocalipsis 1, 14 y 15 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Teniendo todo esto, esta información, hemos logrado siquiera en parte identificar a este ángel, no del todo. Ahora usted dirá, yo hasta ahora no aprendí nada. ¿Y cuánto ya pasó? 16 minutos. Usted habló 16 minutos, yo no aprendí nada. No se preocupe, no todos son cabeza dura. Hay algunos que son más cabeza dura que otros, y entonces hay algunos que aprenden y otros no. Pero veamos, volvemos a la cuestión nube. A mí me interesa mucho esto. Y verán ustedes qué sorprendente. Eso sí tienen que anotar, porque esto ustedes no tienen. Génesis 9, 11 al 16 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré o establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto, dice, en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, es decir, como vemos hoy tantas nubes, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más lluvia de aguas para destruir a toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Esto está en Génesis 9, 11 al 16. Aquí otra vez, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, la nube exhibe el fin del castigo de la humanidad vía diluvio. Cuidado, porque Pedro luego dice que el mundo antiguo fue destruido por agua y el mundo presente está esperando para ser destruido por el fuego. Así que cuidado, porque algunos leen esa parte y dicen, no, nunca más habrá una destrucción total. Sí que habrá, solamente el método cambia. Por eso importa que nosotros estudiemos un poco la cuestión que Jesús aparece en las nubes, con las nubes, y todo tiene relación con las nubes. Vamos a otro texto, Éxodo 13, 21 y 22. La nube servía de guía y de protección para los israelitas mientras ellos marchaban. Esto aparece en muchos textos en el Antiguo Testamento. Dice, versículo 21 de Éxodo 13, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué bueno que el Señor nos guía día y noche. Así estemos viajando de noche, así estemos trabajando de noche, así estemos donde estemos, tenemos esta seguridad. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Son, por así decir, desempeña la misma función, con la diferencia que la noche es oscura y la nube no alumbra. La nube opaca la luz, pero la luz despeja las tinieblas. Y por eso es tan interesante pensar que Dios provee para nosotros, y de la nube estaremos sabiendo un poco más después, protección de día y de noche. De día los protegía a ellos del sol muy fuerte, y por eso la nube, para hacerles sombra. Y de noche, como no había por qué protegerlos, había que alumbrarlos. Entonces había una luz lo suficientemente clara para guiarlos. Ahora díganme, ¿no ocurre con nosotros a veces que estamos atravesando por un periodo de oscuridad? No sabemos qué puede pasar, nos están amenazando que tendríamos que dejar el trabajo, tenemos muchas deudas que pagar, no tenemos de dónde. Se nos hace una situación muy confusa y difícil. No olvidemos que Él tiene provisión para el día y también para la noche, por decirlo así, para el tiempo cuando todo marcha viento en popa, como cuando hay tormenta en alta mar de nuestra vida. Veamos ahora en Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios. Noten la diferencia aquí. El ángel y la nube se colocaron detrás del pueblo de Israel porque los seguían los egipcios y había que separarlos. Esta es la forma como Dios actúa. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Lo que era oscuridad para el enemigo de Israel era protección para sus hijos. Él los había sacado de Egipto y ellos necesitaban su guía y su protección. La nube, como protección, en la presencia de Dios la vemos una y otra vez. Por ejemplo, Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Naturalmente, ellos no podrían tolerar la presencia del Señor por su brillantez, pero para eso Dios proveyó nube. La nube era la manifestación, lo que leímos recién está en Éxodo 24, 18. La nube era la manifestación de la gloria de Dios y era señal de marcha para Israel. En Éxodo 40, 34 al 38 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En otro lugar Dios dice que nadie podrá verlo y vivir. Por eso hubo protección. Por supuesto que lo veremos en la persona de Cristo. Ya para cuando el Señor estaba en la tierra, le dijo a Felipe 14 de Juan, el que me ve a mí, ve al Padre. Qué privilegio, ¿verdad? Cuando la nube, dice, se alzaba, versículo 36 del tabernáculo, los dos hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué es lo que la nube hacía? Bueno, varias cosas. Uno, era la presencia de Dios. Y ya veremos un poco más adelante cuán claro es esto. La nube era la presencia de Dios con ellos. Y si Dios no se movía, era mejor no moverse. Moisés dijo, tú me mandas que vaya, pero no me dices quién irá conmigo. Dice, mi presencia irá contigo. Y Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Ojalá fuéramos cristianos también como él. Él dijo, yo no quiero caminar solo por este mundo, es imposible, y menos el encargo que Dios le dio de guiar a un pueblo como era Israel. Porque la nube de Jehová, dice versículo 38, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. A veces nosotros no entendemos por qué Dios tenía que permitir que una nube que pendía en el espacio sobre el tabernáculo se manifestara. Era una multitud de miles, cientos de miles, y ellos no tenían radio para comunicarse qué sí y qué no. Ellos tenían que ver, tampoco creo que tenían lentes para mirar mejor y poder leer o cosas por el estilo. Si tenían mala vista, mala suerte, ¿qué tanto? No puedes ver, no puedes. No podemos hacer nada. Entonces tenía que ser algo muy visible, muy grande. Y la nube de día y el fuego de noche que pendían sobre el tabernáculo, por ejemplo, eran visibles. La nube tenía mucho que ver con el encuentro con Dios en el tabernáculo. Por ejemplo, en Números 9, 15 al 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo era básicamente un lugar de encuentro de Israel con Dios. Yo no voy a entrar ahora en detalle porque mucho se podría hablar sobre el tabernáculo, pero esto es suficiente por ahora. Porque alguien preguntará, ¿y qué es eso del tabernáculo? No es la marca de un auto japonés. Es simplemente un pequeño, digamos, objeto que hacía de lugar donde Israel podía encontrarse con Dios. Ellos no lo vieron a él, pero desde allí ellos oían su voz. No tenían Biblia, no podían leer, no había escritura como hoy tenemos nosotros, pero podían de todos modos comunicarse con Dios, y el tabernáculo era el sitio de encuentro con Dios. Versículo 16, así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Versículo 17, siempre estamos en Números 9. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Versículo 18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Esto es muy importante. Dios se manifestaba en esa nube, y cuando él decía, vayan, ellos iban. Cuando ellos decían, él decía, deténganse, ellos se detenían. A veces por un día, por dos días, por meses, por años. Si Dios no se manifestaba y les decía que vayan, ellos simplemente no iban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Versículo 22. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Guardaban la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Versículos 15 al 23 de Números 9. Bueno, hay que notar en el versículo 23 donde dice que la nube se detenía o se levantaba y que al mandato de Jehová, literalmente dice, pero Jehová lo hacía vía nube. Lo que los israelitas vieron era una nube. Dicho en otras palabras, estoy seguro que entre los israelitas había sordos, pero veían. Si no oían la voz, podían ver la nube. Y de alguna manera, para los sordomudos, hay forma para explicarles. Y después de haber hecho esto varias veces, que cuando la nube aparecía, se movían, cuando se detenía y no se movía la nube, ellos quedaban, ni sordos, ni mudos, ni videntes, ni hablantes, tenían excusa. Porque el que podía hablar, hablaba. El que podía oír, oía. El que veía, no había problema. ¿Y qué hacían los ciegos? Bueno, otros los llevaban de la mano. Alguien siempre está disponible para acompañarlos. Eso significa que Dios ha sido siempre tan maravilloso para ofrecer su presencia, para que nadie tenga excusa. Bueno, es que yo tuve tal defecto, es que yo no oía, es que yo... No, no hay excusa para ningún pecador. Todo pecador puede entender perfectamente bien y todo cristiano también cómo vivir la vida cristiana. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y ahí sigue diciendo... esto en el capítulo 12 de Números, versículo 5. ¿Ustedes recuerdan allí? Había una sublevación. ¿Saben ustedes qué quiere decir apostasía? Significa apostasía es sublevación. Y un día, los hermanos de Moisés, ella se llamaba María, tenía una hermana. Y eso no es en contra de ninguna María, que aquí casi todo el mundo se llama María en Paraguay. Entonces, si usted no sabe el nombre, diga María y va a adivinar. Un buen adivino en ese caso. ¿Cómo está María? Nunca la vi. María, ¿cómo está? Usted no es, ¿no? Bueno, pero podría ser. Bueno, y María y Aarón un día dijeron, eso es apostasía, porque apostasía significa sublevación. Ahí en el capítulo 12 está todo, capítulo 12 de Números. Él no es mejor que nosotros. Crecimos juntos. ¿Quién no conoce quién es Moisés? Y ahí estaban y no tan juntos crecieron, porque claro que Moisés creció en el palacio del faraón, pero de cualquier manera ellos eran hermanos. Y ustedes saben cómo son los hermanos, por eso mismo los hermanos de Jesús no creían en Jesús, porque imagínense cualquiera de ustedes que vive en una familia y son, digamos, cinco hermanos, y uno de ellos dice, yo soy Dios. Le da una patada y le manga al Congo. ¿Para qué quiere escuchar ese tonto? ¿Qué se cree? Bueno, entonces, los hermanos de Jesús tampoco creían en él, hasta cuando comprobaron que él resucitó. Porque veían que él de verdad había muerto. Veían lo que era él, Piltrafa, cuando lo llevaron y lo clavaron de la cruz. Horrible su apariencia. Entonces, allí ellos naturalmente creyeron. Por eso, cuando María y Aarón se sublevaron, aparece la nube y Dios los invita. ¿Y qué pasó allí? María quedó leprosa y tuvo que irse a, porque los leprosos tenían una carpa separada y tenían que estar allí por unos días para que aprenda a no levantar la mano contra aquel hombre a quien Dios había levantado. Porque realmente levantarse contra Moisés era levantarse contra Dios. Porque Jesús mismo dijo que el que recibía a los suyos, recibía a él. Y el que rechazaba a los que él enviaba, rechazaban a él. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos cuando a alguien hablamos de Cristo y ese alguien se burla de nosotros. No se está burlando de nosotros, se está burlando de quien nos envió. Se está burlando del mismo Señor. Es muy serio esto. En Deuteronomio 31:15, siempre la apariencia de Jehová está relacionada con la columna de nube. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Ahora, hay otra cosa relacionada con la nube y Dios. Y es que la columna de nube manifestaba la gloria de Dios. En Daniel 7:13 parece verse la imagen de nuestro Señor en toda su gloria, es decir, del Señor Jesucristo. Voy a leer. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Otra visión, la visión de Daniel. Se parece demasiado Daniel con Juan, y él tiene otra visión. Esto que leí, Daniel 7:13. En Mateo 17:1-6, fíjense ustedes allí, en la famosa transfiguración. Anoten estos textos, ustedes no los tienen allí. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué había pasado? Aquí se manifestó la gloria del Señor. Era un poco de cielo en la tierra. Este mismo Señor, cuya gloria ellos vieron y no podían mirarlo, la veremos por la eternidad. ¿Por qué? Porque en la condición que ellos estaban y que nosotros estamos hoy, no podemos contemplar el rostro del Señor. Pero cuando seremos semejantes a Él, lo veremos, porque seremos semejantes a Él tal como Él es. Él es glorificado. Cuando Juan escribía esto allá en 1 Juan 3, se estaba refiriendo al Cristo glorificado. Mientras él no había sido glorificado, los hombres como los apóstoles y tanta gente lo veían, lo tocaban, comían con él, eran sanados por él y todo, no había problema. Pero hay aquí algo cuando se ocurre la transfiguración en el capítulo 17 de Mateo, donde una nube oculta al Cristo glorificado de varones que si bien eran de él, no eran todavía transformados. Es decir, ¿recuerdan ustedes lo que dice allá en 1 Corintios 15? Que los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Ellos resucitan en cuerpos glorificados y nosotros transformados a ese cuerpo. Yo no quiero en este cuerpo, y menos modelo 34, ¿de qué me sirve para ir al cielo? No, este no es para eso, ¿no? Algunos de ustedes son más jóvenes, dicen, no, ya, a mí me gustaría tener este cuerpo. Váyase usted en el suyo. Yo ya le dije al Señor, está bien conmigo, yo quiero el que tú me preparaste. Yo no sé cómo será, pero peor que el que tengo no puede ser. Así que debe ser necesariamente mejor. Así que cada uno de ustedes dirá, bueno, y el mío, si usted está mal, que se ve tan bien, ¿qué no seré yo? Dirán ustedes. Pero si comparamos, aunque no podemos hacer mucho, pero si pensamos un poco que Dios hace las cosas perfectas y no habrá pecado, no habrá necesidad, no habrá envejecimiento, no habrá necesidad de médicos, no habrá necesidad de hospitales, ni nada de eso. Una vez alguien escribió un libro, y yo medio mencioné esto en un mensaje, en un estudio bíblico, hace muchos años, y yo había mencionado que en cierto modo las personas aquí, lo que hacen, su oficio, se están preparando para el futuro. Entonces una dama pregunta, ¿y las enfermeras qué van a hacer? Y me tapó la boca. Y entonces, de ahí por el argumento, y entonces ya no dije más nada, pues ya, es cierto, ¿qué van a hacer? Y los médicos, ¿qué van a hacer si no va a haber enfermos? Y las enfermeras, tampoco va a haber enfermos. ¿Y los hospitales para qué? Nada de eso va a haber ahí. Qué bueno sería ahí, ¿no? A ese lugar. Ah, pero todavía hay que estar acá, en ese pedazo de cuerpo que a veces es más puerco que cuerpo. Porque sí que está pésimo. Y sobre todo las personas que están enfermas por mucho tiempo y están arrastrando eso. Yo he pensado muchas veces, saliendo un poco del tema, que siempre salgo, ¿por qué la enfermedad? ¿Qué ganamos? Y cuando falleció mi esposa, yo pensé, hasta donde yo sé, ella realmente era una muy fiel cristiana, no cabe duda. Gran esposa, gran madre y todo eso, todo, compañera, amiga y todo lo que quiera. ¿Por qué tiene que sufrir antes de morir? Y yo llegué a esta conclusión, que no es por ellas, por nosotros, los que quedamos. Estuvimos con mis dos hijas allí y veíamos a ella hasta apagarse la vela. Y esto, naturalmente, a los que quedan detrás, hace reflexionar, hace pensar. Y uno dice, este es el asunto. Si con ella pasó esto, y que no es una persona como nosotros entendemos malas, aunque comparándonos con el Señor todos somos malos. Entonces, ¿qué se propone el Señor? ¿Por qué la persona simplemente no apaga? Es decir, cierra sus ojos por última vez. Acabo de recibir una información. Un amigo se llama Harry Rainer. Era uno de los jefes ingenieros de la emisora donde yo trabajé. Siempre él era así un poco enfermizo. Y acabo de recibir la nota que él, sentado en su silla, con su pastillita, que tenía siempre problemas con el corazón, así se murió, sentado, ya está. Linda manera para morir, pero no todos, tal vez no había nadie que tome la lección, porque uno tiene que buscar la respuesta, ¿por qué algunos sufren tanto? Y muchos dicen, no, sufre tanto de morir porque era un mal cristiano, no digan eso. Usted no sabe nada, depende de cómo nosotros juzgamos al buen cristiano y mal cristiano. El Señor también en su venida estará envuelto en una nube. Miren Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, a mí me parece que es cuando necesito mucha explicación. Jesús mismo dijo que el mundo lo verá viniendo en las nubes del cielo. En Mateo 26:64, fíjense, Mateo 26:64. Cuando estoy dando la cita, anótenla si quieren, porque no la van a tener, porque no está en el bosquejo. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eh, Y este lo dijo a Pilato. Cuando Jesús descendió, o perdón, ascendió al cielo, también una nube. Fíjense ustedes en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Recuerdan que estábamos hablando de los israelitas? Que la nube hacía de guía para unos y ocultar a los otros. Hacía que los egipcios no vieran a los israelitas. Se interponía. Y aquí, la nube ocultó por última vez a nuestro Señor Jesucristo de la vista de aquellos 120 que lo acompañaron al Monte de los Olivos. Una nube sirvió de transportación para los dos testigos de Apocalipsis 11, que ya llegaremos allí. Dicho sea de paso, está muy cerca porque ya estamos en el 10. Dice en Apocalipsis 11, versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Saben qué dicen? Yo no estoy criticando de ninguna manera, pero muchos intérpretes dicen que la nube que siempre se menciona, así en estos últimos versículos que yo le di, en realidad es un sistema de transporte, que para Juan a distancia era como nube. Yo más bien pienso que cuando la Biblia habla que el Señor vendrá sobre una nube, Él vendrá con su iglesia. Y a la vista de Juan, mirando hacia arriba la enorme multitud de redimidos, millones y millones, de todos los tiempos, el Señor está encima porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces la cabeza está siempre encima, por lo menos la mía, y maneja todo el cuerpo. Entonces, si es así, la nube en ese caso es la incontable multitud de millones y cientos de millones, miles de millones de redimidos. Pero para Juan en visión, o para quien fuera que escribiera, o Jesús cuando dice esto, esto es lo que aparece desde la tierra. Ahora, yo no voy a insistir en eso porque el día de mañana ustedes dirán, había sido que Pastor Olovati dice que lo que el Señor va a salvar son las nubes. Las nubes que hacen que llueva y después se desvanece y ya está. No, yo no dije eso. Dicho sea de paso, eso está todo grabado. Ya me defiendo. Versículo 2. Miren dónde llegamos recién ahora y nos tomó 45 minutos. Mamma mía, si seguimos así. Versículo 2 del capítulo 10. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El hecho que él haya colocado un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, bien podríamos verlo dominar tanto el mar, por decirlo así, como la tierra. Pero aquí hay terminología alegórica. Por ejemplo, anoten, bueno, ustedes tienen esto. En Isaías 17, 12 y al 14 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Versículo 13, siempre en Isaías 17, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. 14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Entonces, si leemos todavía en Isaías 57, 20 y 21... pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Apocalipsis 21, 1, dice que el lugar de los redimidos no incluye el mar. Dice en el versículo 1, Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto quiere decir que el Señor mantiene bajo su dominio la tierra y el mar. Por eso dice, paró, es lo que vio Juan en visión, un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. El único que puede parar sobre el mar, hasta donde sabemos, es nuestro Señor. Él caminó por el mar de Galilea, sobre las aguas. Pedrito intentó, pero como comenzó a mirar las olas, se hundía. Pero el Señor puede hacer esto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, significa que el dominio del Señor, de acuerdo a lo que yo veo aquí en capítulo 10, versículo 2, será total. El mar representa a las multitudes, a los impíos, a los mundanos, a los enemigos de Dios, enemigos de nuestro Señor. La tierra representa a los suyos. Él dominará y Él tendrá control tanto de los salvos como de los perdidos. Nadie podrá levantar la mano en su contra. Por eso yo veo que cuando leemos el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie sobre derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aparentemente, era más fuerza se necesitaba para el mar que la tierra. El Señor Jesús no tiene por qué pelear con los suyos, pero el mar en tempestad, tal como dice el profeta Isaías, multitud de muchos pueblos que harán ruido como un estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Esto, para esto no falta mucho tiempo. Cuando Juan habla acerca del falso profeta, por ejemplo, allá en Apocalipsis 13, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto está en Apocalipsis 13, 11. A diferencia de mar, aquí está tierra. Bueno, no todos interpretamos de la misma manera este texto y no vamos a perder la salvación ni un gramo de salvación por no estar muy de acuerdo en este texto, pero yo personalmente creo que el anticristo, por subir del mar, capítulo 13, versículo 1, ya llegaremos a ese capítulo tan interesante de Apocalipsis, va a ser probablemente o judío o mitad judío y mitad gentil. Aunque ahora están diciendo algunos que muy probablemente el anticristo procederá del Islam, pero esto es algo nuevo que apareció últimamente y hay cierto argumento que por lo menos debemos prestar atención. Y cuando habla del anticristo del versículo 11 en adelante, en el mismo capítulo, dice, vi otra bestia, pero esta no del mar, sino de la tierra. Ahora, la tierra, hasta donde yo veo en la Biblia, cuando se menciona, sin mencionar país, digamos, geográficamente ubicable, por ejemplo, la tierra de los asirios, o la tierra de los babilonios, o de los persas, o de Egipto, cuando habla solo de tierra, siempre se refiere a Israel. Y al referirse a Israel, se está refiriendo a los hijos de Dios, porque ellos por elección lo eran. Entonces, cuando habla de la tierra, está hablando muy probablemente de alguien que tiene que ver con Israel. Y probablemente este será 100% israelita y surgirá no en Europa como el anticristo, sino en Israel. A mí no me extrañaría esto. Siempre he analizado este capítulo 13 de Apocalipsis. Bueno, sigamos. Versículos 3 y 4. Apocalipsis 10, versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Cuando se sella algo, es para que no se entienda. Podemos decir que el sonido de los siete truenos que emitieron sus voces no recuerdan la plenitud de la voz divina, porque los siete representa siempre lo completo. O sea, Dios dijo todo lo que tenía que decir. No habrá más mensajes. Eso es todo. 66 libros en un volumen, más que suficiente. Y cuán importante es que la voz de Él sea oída, atendida, tomada en serio. Ya no hay más mensajes. La voz de Dios con frecuencia es comparada con el trueno. Por ejemplo, en Ezequiel 3, 10 al 13, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, ellos estaban en Babilonia, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Versículo 12, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos. Y sonido de gran estruendo. Todo esto en Ezequiel 3, 10 al 12. Y es muy bueno que nosotros, los predicadores, tomemos estas palabras que Dios dirigió a Ezequiel con seriedad. Porque Ezequiel, él debía hablar en voz alta, hablar claro, hablar para que lo oyeran todos. Si Dios habla, digamos, tan audible como un trueno, ¿acaso es mucho pedir que nosotros hablemos por lo menos como medio trueno? Y ahora podemos hacerlo, gracias a la amplificación electrónica. Otro trueno de Dios lo tenemos en Juan 12, 28 al 30. Vean este texto tan interesante. Dice así, Padre, glorifica tu nombre. Jesús le dice a Dios el Padre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es muy notable esto. Lo que Jesús dijo a cuantos oyeron este extraño trueno, no ha venido esta voz a causa mía, sino a causa de vosotros. Dios no necesita ser evangelizado, ni hay a quien evangelizar en el cielo. Pero esta voz vino a causa de vosotros, le dice Jesús. Y luego en los versículos 5 al 7 dice que el tiempo no será más. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, completo, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Capítulo 10, versículos 5 al 7. Dos cosas sobre esto de el tiempo no sería más. Muchos creen que esto significa eternidad. Bueno, que ya no se va a contar horas, meses, semanas, días, nada de eso, porque se acaba la cuestión tiempo. Esto es necesario acá. Nos regimos por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y así por el estilo. Milenios, generaciones. Eso para nosotros es necesario por las limitaciones propias. Pero cuando entremos en la eternidad, el concepto de tiempo que tenemos ahora no existirá. Esa es una posición. Otros creen que el tiempo no será ya más, es que no se podrá predicar más, ni será necesario. Porque donde estarán los predicadores es el cielo, y allá no entra ninguno que necesita ser evangelizado. Y los que se necesitan ser evangelizados estarán en el infierno, y allá no habrá ninguno para evangelizar, ni podrán ir del cielo para allá, ya se habrá acabado, el tiempo no será más. Bueno, Permítanme leerles algunos textos bien interesantes. Tal vez ese tiempo está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Este texto, yo no sé si ustedes lo tienen, pero si no lo tienen, anoten. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, los que duermen, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No importa cuántos años tenga usted, pero es un hecho que usted tiene menos días de vida de lo que tenía antes, de lo que tenía ayer, y menos tiempo hay para seguir evangelizando. Esto está en Romanos 13, 11. 1 Corintios 7, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. No es tan pucú como algunos piensan. No es largo. Y cualquiera que muere por ahí dicen, ¿y cuántos años tenía? 75. ¡Ay, qué joven! Pero cuando usted tiene 25, dice, ¡oh, pero viejo caduco a esa hora! Claro, ya era tiempo. Espere cuando usted tenga 60 y tanto. Usted ya no va a decir esos viejos cuando hable de los 80. Usted todavía dirá, bueno, es joven. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, cómo nos conducimos cada día, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso no necesita explicación. En 1 Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo. De eso hace 2,000 años ya, alrededor de 2,000 años. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En los días de Juan, estamos hablando ahora de anticristos. No, esto ya viene de hace muchos años. En Apocalipsis 22, 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Se sella o se hace que no se entienda algo cuando el tiempo está muy lejos. Por ejemplo, Ezequiel habló acerca de lo que todavía no se cumplió, por lo menos en su totalidad, el caso de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y sin embargo, dice allí que es para tiempos postreros. Eso fue sellado. También en el libro de Daniel hay palabras selladas. Capítulo 12, los primeros versículos, está muy claro allí. Así que, y hay otra cosa, tenemos cortito tiempo, pero no importa. Apocalipsis 10, 8 al 10 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bueno, el libro de Apocalipsis 5:1 es diferente. Aquel es libro, este es librito. ¿Qué diferencia hay? El tamaño, ¿verdad? El libro es grande, el librito es chico. Por eso dice, ¿tendrá algún significado? ¿Qué significa esto? Bueno, en Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. No se puede entender. Pero aquí está el librito. El libro podría ser el documento divino sobre el rescate de la raza humana, donde está completo. El librito, a mi juicio, podría referirse a las profecías finales. Eso es algo corto. No se necesita mucho. Si usted compara el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y otras profecías con el resto de la Biblia, es poquito, es un librito. Si usted sacara todos esos capítulos y quisiera encuadernar, la Biblia gruesa, gruesa, aquello sería bien finito, muy poca cosa. Como este es un libro de las profecías finales, yo me inclino a pensar que es así. Y oiga esto que yo recién mencioné, Daniel 12, 4 al 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, no librito, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto ya es un hecho. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra y su siniestra, o su diestra y su siniestra, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No se preocupen, son años. Un tiempo es de una Pascua hasta la otra. Dos tiempos es otro año. Y medio tiempo es medio año. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo no voy a seguir porque hay tantas cosas tan interesantes, pero yo creo que les di bastante textos que ustedes ya los tienen, y con esto por ahora es más que suficiente. He hablado, voy a hablar en plural, de una sola persona, ¿no? Tendría que ser mucho más importante para hacerlo. Pero yo espero que todo esto del tiempo y nubes y fuegos, columna de fuego y todo, haya reportado algún beneficio para ustedes, y cuando lean nuevamente el libro de Apocalipsis digan: ¡ah! Ahora lo entiendo mucho mejor, ya que se me abrió el camino. Padre, te agradecemos por tu palabra. Queremos guardarla en nuestro corazón y vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén.